los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le agradecemos por estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Claudia Camperos, Wilix Arcaya desde la producción, César González en los controles y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Nuestra transmisión en vivo también la pueden seguir a través de la cuenta en Periscope de la estación. Ingresen por favor a la cuenta en Twitter de RCR, que es @RCR750, y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo y disfrutar de la transmisión. Los programas en diferido los consiguen en lacabilla.com. Arrancamos una nueva semana y la actividad prevista para hoy, ya ustedes la conocen ampliamente, se trata de una jornada de plantones o de trancazos, que fue, y de trancazos en el mejor sentido del término, que fue convocada por la oposición venezolana. A esta hora de la tarde persiste poca afluencia vehicular en el sentido de la autopista hacia el oeste, hacia acá, por ejemplo, hacia el Paraíso. Y esto se debe o debe tener una causa en que persiste la protesta en puntos como el Rosal, en Altamira y en Los Cortijos, bueno, también en la California, al este de la ciudad. La protesta ha llegado en esos sitios hasta la autopista Francisco Fajardo, por cuanto los vehículos no están circulando hacia el oeste, hacia el centro y hacia el oeste de la ciudad. El tráfico hacia esta zona está prácticamente despejado, pero también es bueno decir que en puntos, calles principales, avenidas principales de la ciudad hacia el centro también hubo protestas. Sitios que tradicionalmente antes no tenían mayor, digamos, concentración opositora, como la tienen el día de hoy. Por ejemplo, en la Candelaria hubo un punto que fue reprimido apenas se formó, para variar. Acá en el Paraíso, en la Plaza Madariaga, también hubo una protesta opositora con atención a este llamado del trancón, y así en distintos puntos de la ciudad. Frente a esto, ¿qué se impone? Bueno, ya Vladimir Padrino López ha impuesto, Daniel, la tesis de la justicia militar, que ya venía implementándose desde hace meses, desde prácticamente pocas semanas después que comenzaran estas jornadas de protestas, y ante la imposibilidad de pasar por la justicia ordinaria, la justicia civil, con la concurrencia, la anuencia del Ministerio Público, bueno, el gobierno se ha dado a la tarea de utilizar a los jueces militares como una especie de funcionarios que pueden hacer más expresos los procesos de represión y los procesos de judicialización y represión de quien disienta. Ya Padrino López ha dicho el día de ayer que el Código Militar tiene taxativamente previsto que, aun cuando usted no puede a un civil juzgarlo por rebelión militar, ni mucho menos, porque por supuesto no tiene usted un juramento para con las Fuerzas Armadas, ni por supuesto porta ningún tipo de armamento que tenga que ver con el Parque de Armas de la República, usted sí puede ser juzgado siempre y cuando usted le falte respeto a los militares o los desautorice públicamente. Padrino López lo que ha venido es a constatar y a confirmar lo que ya ocurría en la práctica, y esto no deja de ser preocupante. Se produjeron este fin de semana, por cierto, Daniel, Entiendo ya los nombramientos de los nuevos jefes de la Redi, ¿no? Que por supuesto se habían alterado con todo este golpe de timón que se había dado, y no sé si en el sentido figurativo o real del término, dentro de la dirección militar del gobierno. Hubo cambios, como ustedes saben, la semana pasada. Y entiendo que hace pocos minutos, por cierto, ya Benavides Torres da su primer discurso como funcionario civil, en teoría, porque ya le quitaron la comandancia de la Guardia y lo incorporaron, como ustedes saben, como jefe del gobierno de Distrito Capital, y ya dio su primer discurso, o lo estaba dando, hace algunos minutos. Eso es lo que está sucediendo. La matazón sigue. Hay un muchacho de 17 años que fue herido más temprano en Turmero. Fue herido de bala. Se vio el uso de armas de fuego, y así lo han reportado, por ejemplo, activistas como nuestro amigo Julio Coco. En la propia manifestación que había en la Candelaria, hubo uso de armas de fuego. Y eso ya sigue siendo una cosa que se convierte en algo corriente. Ya nosotros, lamentablemente, hemos entrado en una espiral en la que, así como nosotros hace algunos años normalizamos el tema del secuestro, normalizamos el tema de los robos, y ya es corriente que usted vea que alguien diga o ponga, por ejemplo, en su muro de Facebook que le robaron un celular, y entonces de seguida es lo que usted ve, son unos comentarios: bueno, por lo menos quedaste bien, no te pasó nada. No, pero acabas de perder un celular que vale un dineral. Y así una cantidad de cosas, que usted le secuestren un título universitario y le pidan rescate por pagarle por devolverle el título, o lo mismo sucede con un vehículo. Y así una cantidad de matracas y de marramucias en las que se ha visto inmersa esta sociedad. Bueno, de la matraca y de la marramucia, nosotros hemos pasado y estamos en vía de eso. No digo que lo hayamos hecho de manera voluntaria, pero nos están llevando a aceptar que aquí uno vea a funcionarios del ejército ya desplegados en la calle, o a propios funcionarios de la Guardia Nacional, bueno, sacando armas de fuego. Y el discurso al final del día siempre será el mismo discursito repetido y fastidioso de: esos son individualidades. No se puede criminalizar al cuerpo y al todo de la fuerza, porque son individualidades que se extralimitaron. Ese muchacho, por ejemplo, que disparó con una pistola la semana pasada, ese otro que disparó desde la base de La Carlota con una especie de rifle o de escopeta, esos muchachos hay que decirle a la gente muy claro, por ejemplo, con el caso del Guardia Nacional, creo que lo apuntó un periodista en estos días, que cada vez que sale la Guardia Nacional a la calle se le somete a una requisa previa a todos sus funcionarios. Es decir, a todos estos señores, antes de que salgan a cumplir sus labores de contención del orden público y todo lo demás, supuestamente les esculcan hasta el alma para ver si tienen armas de fuego. Entonces no me venga a decir que se trata de comportamientos individuales. Aquí hay una corresponsabilidad de los altos mandos en que estos tipos lleven armas de fuego. ¿Y por qué vuelvo con esto que parece ya una cantaleta? Bueno, porque es que la situación se sigue repitiendo. Y aquí volvemos con el mismo llamado que hemos hecho nosotros. ¿A dónde va a llegar el río aquí? Aquí va a llegar el momento en el que entonces ya sea accesorio la utilización de bombas lacrimógenas, de gases lacrimógenos, de perdigones, de todas esas cosas que son disuasivas, para entrar de lleno y a que nosotros tengamos que ver como cosa corriente, así como vimos los secuestros, así como vimos los robos de celulares, así como vimos, por ejemplo, que se le cobre a una persona por devolverle un título universitario porque se lo arrebataron en una cola del Ministerio de Educación porque tenía que hacer un trámite. Ah, nosotros vamos a ver como normal que estos tipos entonces estén portando armas de fuego cuando hay un grupo de vecinos congregándose para manifestar en una calle, en un callejón, en una avenida. No podemos normalizarlo, y ese es el llamado a todo el mundo, a que la gente esté definitivamente consciente de que esto ha entrado en una nueva escala y de que no podemos normalizar situaciones, a pesar de que estos tipos, y con estos tipos me refiero al chavismo, nos hayan llevado al peor de los mundos. Daniel, bienvenido. Gracias. Tengo que, en principio, enviarle un saludo de felicitación de cumpleaños a varias personas. El 14... se nos olvidó saludar a nuestra amiga Lolimar. No puede ser. Lolimar. Ah, sí, Lolimar estaba. Lolimar, yo la felicité por Facebook, sí. El 14. Un saludo a Lolimar Blanco, que siempre está pendiente de nosotros. Saludo. Ayer cumplió año Andrea Rodríguez, alias La Superpoderosa, quien fuese nuestra productora cuando este programa salía en emisiones sabatinas. También. Después, cuando salimos de lunes a viernes, ella se negó a seguir con nosotros porque ella no le gusta trabajar de lunes a viernes. Ella dijo: no, yo trabajo los sábados nada más. Si ustedes van de lunes a viernes, vaya a ver cómo hacen. Uh-huh. Y nos abandonó, pero no importa. Andrea, el cariño sigue siendo el mismo. Espero que hayas pasado un muy feliz cumpleaños. Me han dicho que está súper delgada, que está a punto de entrar a Miss Venezuela en cualquier momento. Sí, sí. Con su nueva figura. Bueno, edad no sabemos si la tenga. Pero, no importa. Pero eso, no importa. No, eso se arregla con Osmel directamente. O sea, que Osmel tiene sus formas y sus maneras, ¿no? Bueno, no sé si ella estará dispuesta, ¿no? A las propuestas. Los tiempos de Osmel son perfectos. A las propuestas indecentes de Osmel Sousa. Pero un abrazo a nuestra querida Andrea Rodríguez. También tenemos que saludar a Marina. Marina es la mamá de nuestra compañera de labores, Verónica Oliveros, quien es oyente consuetudinaria de este programa. Debo invitarlos a leer, como siempre, el contenido que trae lacabilla.com. Lacabilla.com está haciendo un extraordinario trabajo y ahí les recomiendo con mucho interés que revisen el reportaje El Corazón del Pueblo. Profanación del corazón de Jesús para manipular la psique del venezolano. Una interesante investigación donde el equipo de lacabilla.com revela cómo se llegó a la figura del corazón del pueblo utilizada por el chavismo en la campaña del 2012, con relatos de personas que participaron en el equipo de confección de esa campaña, cuyo jefe, por cierto, de campaña está preso, que es el brasileño, este asesor electoral está preso en Brasil. Uh-huh. Lean allá en La Cabilla este y otros interesantes reportajes. Ahora, fíjate algo. Tú estabas hablando del trancazo de hoy y de la cosa, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera saber, tú que estás mejor informado que yo a este respecto, ¿cuál era el objetivo de la actividad opositora de hoy? ¿El objetivo? Sí. Bueno, porque se hizo un trancazo, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuál era el objetivo de la actividad? Bueno, el mismo que se ha sostenido desde hace tiempo. ¿Cuál? ¿No? Bueno, hace días decían que era pedir elecciones, ahora es la activación del 350, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un grave problema, porque si tú me das tantas vueltas para decirme cuál es el objetivo... No te da vueltas, no te estoy diciendo. No hay objetivo. Hay un planteamiento que suele... El objetivo es activar el 350, pero ya lo activaron, ya no dijeron que estaba activado. Bueno, pero eso tienes que materializarlo, Daniel. Ajá. Y entra la grande... Ah, bueno, yo sabía que tú me ibas a preguntar eso. ¿De ahí donde voy? Bueno, y entiendo que lo que se está haciendo va en ese sentido, ¿no? No me preguntes a mí porque no soy dirigente político. No, yo te estoy preguntando a ti como analista de la realidad nacional. No, ¿cuál es porque una acción política normalmente debe tener un objetivo político? Una acción de calle tiene un objetivo. Por ejemplo, yo lanzo una huelga laboral porque quiero aumento de salario. Uh-huh. O quiero forzar al patrono a que se siente en una mesa de negociación para firmar un nuevo contrato colectivo. Y en efecto, yo voy a la huelga y bueno, y pasan los días y el patrono y hay negociaciones entre los partidos hasta que el patrono acepta, bueno, vamos a sentarnos en la mesa de negociación, vamos a renegociar el contrato, se levanta la huelga. Sí. Eso es el objetivo de la huelga, ¿cuál fue? Lograr que el patrono se sentara para discutir un nuevo contrato. Uh-huh. Vamos y discutimos el contrato, no estamos de acuerdo con, vamos a la huelga otra vez porque el patrono se niega y así. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo del trancazo? El objetivo del trancazo es que la gente visibilice el problema que estamos viviendo. O sea, que no haya, Daniel, una vida normal, que no haya una normalidad, una cotidianidad impostada, que no existe, y que la gente tenga un canal de expresión. Ahora, tú me estás diciendo, ¿para qué? Yo te estoy diciendo el cómo, y tú me estás diciendo, ¿para qué? Bueno, aquí lo que se está tratando desde hace tiempo, y hay que decirlo también con todas sus letras, es que parece haber una digamos, una especie de consenso en la mayoría de la oposición, en que la cosa es que cese en funciones Nicolás Maduro, que hay un cambio de régimen, ¿no? Ahora, de aquí allá el camino es largo. Por eso te digo, uh-huh. ¿Cuál es entonces el objetivo del trancazo? Bueno, es una actividad más dentro de esa hoja de ruta, Daniel. Porque si tú me dices que es visibilizar, yo te podría decir, bueno, yo voy a la huelga, uh-huh, para visibilizarme frente al patrono, para que el patrono me vea. Ok, ya me vio. Okay. ¿Y ahora? Bueno, el día siguiente haces otra actividad. Otro trancazo. No, para que me vuelva a ver. No es otro trancazo. Probablemente habrá un cambio de actividad, ¿no? El día de mañana o pasado. ¿Tú no sientes que la cosa está como estacionada? Bueno, es normal, Daniel, que uno sienta a veces que la cosa está estacionada. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué puede uno hacer en contraprestación a esto? No sé. Entonces, yo lo que estoy analizando es lo que está ocurriendo. Entonces, como la... Ok, yo no. Yo estoy analizando lo que está ocurriendo. Estamos hablando del trancazo y estamos hablando de las actividades que se han hecho hasta ahora. Ok, muy bien. Por ejemplo, la semana pasada, en una jornada horrorosa, porque las acciones del régimen en contra de la ciudadanía la semana pasada fueron espantosas, uh-huh, con asaltos a viviendas, con persecución a dirigentes, con cárcel contra dirigentes, con juicios militares, asesinatos a mansalva en contra de muchachos desarmados, montajes mediáticos para hacer ver a los muertos como victimarios. Toda esa situación se vivió la semana pasada. El planteamiento es, yo veo Lo que decía, por cierto, hay una entrevista muy buena, también allá en la que había Agustín Blanco Muñoz, donde dice que, bueno, que un muchacho que agarra un escudo de madera y con un chaleco hecho con la alfombra, que dice yo soy libertador, y se lanza a sabiendas de que lo van a matar, es porque siente que ya su vida vale poco y que es igual que lo maten o que no. Entonces estamos hablando ya de una actitud en la que la vida no vale nada, y como no vale nada, yo voy y me enfrento, y bueno, y que ellos vean, si quieren tener un muerto más, yo se los endoso yo. Y como dicen muchos los muchachos, y lo dicen, y yo de verdad lo comprendo, inclusive se lo tatúan en la piel. Bueno, si tengo que entregar mi vida, la entrego y punto, porque total, para lo que estoy viviendo, eso yo lo entiendo por completo. El asunto es, ¿a dónde nos lleva eso? Bueno, y la otra pregunta es, si usted no hace eso y usted vuelve a su casa, ¿a dónde nos lleva eso? Yo no sé. Yo lo que sé... No, yo sí sé. Yo lo que sé es que no va a haber elecciones. Que quienes están pensando en una posibilidad de que no, bueno, que ellos van a ser sus constituyentes, pero igual van a tener que hacer las elecciones regionales porque no se van a escapar. Les informo, para los que no lo saben, que van 5 gobernadores sustituidos ilegalmente por mecanismos paraconstitucionales y extralegales. La mayoría militares, ¿no? Se los digo. El primero, el que inauguró esto, fue Jesús Aguilar Tegame, que después que lo sacaron, lo mataron, por cierto. Lo sacaron, sacaron un decreto donde supuestamente antes de irse él nombraba a Carrizales como secretario de gobierno. Lo sacan, el tipo renuncia, y que por razones de salud, después lo tirotearon en el estado de Aragua, por cierto. Y aparece este señor Carrizales como gobernador del estado de Apure. Ahí está todavía. Donde luego se reeligió. En el estado Sucre lo hicieron con el gobernador Acuña. Después le pusieron un secretario de gobierno, por cierto, un diputado. Lo destituyeron, no sé por qué mecanismo, también por razones de salud, lo enfermaron y quedó el secretario de gobierno de gobernador. Ocurrió en el estado Barinas, donde el gobernador Adán Chávez renuncia, y que para incorporarse al gobierno y después para lanzarse a la constituyente, y nombra el Consejo Legislativo, coloca ya a su hermano Argene. Y lo hicieron en el estado Portuguesa, con el caso de Castro Soteldo, quien renunció también para incorporarse al gabinete y ahora a la constituyente, y nombraron sin elección alguna a este señor. Y lo hicieron también, van 6 casos, en el estado Anzoátegui, con el caso de Aristóbulo, donde pusieron a este señor Nelson Moreno de gobernador sin que nadie lo eligiera. Entonces, eso de que no, es que van a tener, es irremediable, no tienen otro camino, ellos tienen que hacer las elecciones regionales. Bueno, pero si ya han sustituido 5 gobernadores sin elecciones, ¿qué les cuesta sustituir al resto de los 17 que les falta? No les falta absolutamente nada. Y hay uno a los que no sustituirán. Al que se salga del redil del chavismo se lo pegan. Y al que se salga del redil de la oposición también. Eso es lo de menos. Entonces, cuando aquí se hacen los análisis y todo lo demás, yo sí entiendo que hay una gran desesperación en la población. Yo mismo lo estoy. O sea, yo me desespero cuando veo, caramba, pero se hace calle, se hace trancazo, se montan barricadas, se enfrentan, matan gente y siguen matando y siguen matando. Y esta gente sigue ahí enquistada y se niegan a irse. Y bueno, ¿y qué hará falta para que esto cambie? Yo también me desespero porque yo también soy ciudadano, yo también soy venezolano, yo también estoy sufriendo los rigores de esto. Yo no estoy hablando desde la comodidad del que no vive la situación. Pero lo que me pregunto es si de verdad, cuando veo propuestas y cuando veo acciones, y cuando se siente que pareciera que todavía vamos cada uno por nuestro lado, yo siento que de verdad hace falta que nos reagrupemos. O sea, hace falta una reagrupación. Porque siento que le estamos además dando y sirviendo en bandeja los muertos. No puede ser que nosotros sigamos permitiendo, como ciudadanos venezolanos, que unos muchachos vayan a que les peguen unos tiros y que los maten impunemente. Y entonces aquí no hay ni siquiera, bueno, el último muchacho que asesinaron, el que le pegaron el tiro, Vallenilla, frente a la Carlota. Bueno, yo escuché las declaraciones de la mamá y a mí sinceramente les tengo que confesar, se me saltaron las lágrimas. Y no porque la señora estuviese conmovida, todo lo contrario. Porque la señora dice, no, yo perdono al guardia. Yo lo perdono. Porque, bueno, y mi hijo y yo no teníamos la misma ideología. Teníamos pareceres distintos. Y bueno, o sea, casi como si, como diciendo, bueno, lo que le faltó fue decir, bueno, y que viva Chávez, porque Chávez vive. Entonces, cuando uno ve una situación como esa, y cuando uno ve cómo hay una dirigencia política que no pareciera ver lo que está ocurriendo. El domingo casi lincharon a una señora en el CCCT porque se parecía a alguien. Yo no sé a quién se parecía. Quisiera que me digan a quién me parezco yo. No vaya a ser que yo me aparezca en el CCCT y me intenten linchar. Me digan, no, ese señor se parece a César González, agárralo. No, no, no, que me digan a quién me parezco yo. Entonces, cuando tú ves situaciones como esa y cuando dices, no, no, no, aquí no vamos a una guerra civil porque aquí el venezolano no está para eso. Mire, discúlpeme, pero si aquí una persona es capaz de pegar un grito en un centro comercial y decir, allá va fulana, agárrala. Y empieza todo el mundo a gritar, asesina, asesina. Y después que la entraron a patada y que la revolcaron por el piso, ay, no era. No era. Y es la segunda vez que pasa. No, pero el venezolano no quiere una guerra civil. Nosotros no vamos a hacer una guerra civil. Mire, yo siento a los espíritus armados, siento a gente que está desinteresada por la vida, con todo lo que eso significa. Porque dice, a mí no me importa matarlo. Y hay unos que dicen, a mí no me importa morir. Entonces, ¿en dónde estamos? Como sociedad, vamos a ponernos arriba. Vamos a ver, como si nos montáramos en un dron y estuviésemos sobrevolando sobre la sociedad venezolana. Y vamos a ver esta desgracia. O sea, nosotros vamos caminando hacia una situación muy difícil. Y yo siento que esa situación difícil hay manera de detenerla. ¿Cómo? Yo pienso que todo empieza por ponernos de acuerdo. Hay que reagruparse. Y hay que tomar acciones concertadas y de verdad orientadas hacia una salida. Donde lo primero que hay que decir es que hay que depurar y hay que quitarse de encima a los infiltrados, sobre todo los infiltrados comprados con dinero sucio, petrodólares y dineros del arco minero. Porque del arco minero nosotros vamos a hablar y vamos a hablar con los pelos en la mano en determinado momento, para que lo sepan. Bueno, vamos a ir no del arco minero, sino nos vamos a ir al corte comercial y a la vuelta seguimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Tenemos en la línea telefónica una persona con la cual teníamos tiempo intentando conversar. Y se trata nada más y nada menos que del señor Alfredo Cepero. Alfredo Cepero es cubano, residenciado en Miami. Es parte de esa diáspora de cubanos que lamentablemente han tenido que abandonar su país. Y tiene una larga trayectoria en la lucha contra el régimen castrista. Es un interesante y rudo, crudo articulista que nos pone los pies sobre la tierra sobre la realidad de las relaciones Estados Unidos-Cuba y de la política cubana. Al señor Alfredo Cepero lo tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes, señor Cepero, ¿cómo está? Bien, Daniel, no sé si me escucha porque te me está yendo. Estoy en el celular. Ajá. La próxima vez te voy a dar el teléfono de la casa. Seguro. Estoy en el celular ahora. Seguro, pero lo escuchamos bien. Señor Cepero, lo primero que tenemos es una gran curiosidad porque cuando lo contactamos y lo leímos en varias oportunidades, nos comentó que usted en efecto había vivido en Venezuela y que inclusive había venido a Radio Caracas en una oportunidad. No, yo he estado mucho en Venezuela de visita. En todos estos años desde que salí de Cuba hace ya mucho tiempo, Allí tuve buenos amigos. La primera entrevista fue en el año 61. Yo era muy joven, era un estudiante joven que llegué a Caracas para predicar la maldad del régimen castrista que en el 61 no se conocía en América y empezaba a conocerse en Cuba ya con toda su dureza. Y entonces te contaba, Daniel, que me entrevistó un político de COPEI que se llamaba Zapata Luigi, que ya nadie debe saber quién es en Venezuela. Después he vuelto muchas veces, he hablado con gente de los dos partidos cuando todavía no se esperaba que se pudiera hacer metástasis el cáncer del castrismo en Venezuela. Me acuerdo que en algunas oportunidades hablé con alguien ya difunto, Hilarión Cardoso, que fue después gobernador sí. de un estado en Venezuela. Creo que, no me acuerdo del estado, pero Anzuategui. Y me acuerdo que Hilarión me dijo, Alfredo, nosotros no podemos enfrentarnos directamente al castrismo hasta que el pueblo de Venezuela no identifique el binomio castro-comunista. Esa fue la frase de Hilarión. Y le dije, va a ser tarde cuando lo identifique. Pero desgraciadamente, Daniel, ni los cubanos ni los venezolanos aprendemos por cabeza ajena. Nosotros en La Habana decíamos, cuando yo estaba en la universidad terminando, no, los americanos no van a permitir un comunismo de 90 millas. Pero permitieron. Nos traicionaron en Girón, donde tuvimos más suerte que otros. Después, en la crisis de los misiles, Kennedy se le aflojaron las piernas y no hizo lo que tenía que hacer en aquel instante. Y ahora vemos cómo en Venezuela entra un discípulo de Castro, un loco carismático, que así como Castro con carisma engañó al pueblo de Cuba, el señor Chávez con carisma y la maldad le prestó el dinosaurio cubano, engañó al pueblo de Venezuela. Señor Cepero, le saluda Neomar Hernández de acá también de Radio Caracas. Y cuando usted hace esa descripción, la pregunta que nos queda es, teniendo en cuenta que la invasión cubana a Venezuela sí se concretó, ya no por la vía de la insurrección armada, sino con la aquiescencia de Hugo Chávez, como usted lo ha dicho, ¿qué tan grave es el problema? ¿Qué tan grave es la invasión cubana en este momento del que estamos hablando, en junio del año 2017? Bueno, mira, los cubanos y los venezolanos hemos tenido un viaje paralelo en la historia. Ahora los malos cubanos están unidos a los malos venezolanos oprimiendo al pueblo. Los buenos cubanos o los patriotas cubanos y los patriotas venezolanos estamos unidos en la lucha contra los dos tiranos. Pero esto viene de final del siglo XIX, que Martí llega a Caracas, hambriento, el pobre José Martí, hombre humilde, pobre e idealista, y va primero al Estado Libertador y dice, debe Venezuela en qué servirla, ella tiene mi hijo. 70 años más tarde, el poeta venezolano que más yo admiro, te lo digo que sea el mejor, no quiero problemas con la literatura venezolana, es Andrés Eloy Blanco. Sí. Hablando ante el Congreso venezolano, dijo, demos trabajo a Martí. No, estamos unidos en la misma causa, frente a los mismos tiranos, y desgraciadamente ustedes están pagando una gran cuota de sangre que nosotros pagamos en los primeros 6-7 años. Sí. Después de 7-8 años terminó la verdadera rebelión armada en Cuba, pero ya muchos cubanos se han olvidado de que tuvimos mucha sangre. Yo tuve muchos amigos muertos y fusilados, hoy yo soy un viejito, pero tengo energía de joven. Sin duda. Y voy a luchar hasta que me muera. Sin duda. Señor Alfredo Cepero, queremos seguir conversando con usted sobre esto y en especial sobre lo que fue la génesis de la implantación de esa dictadura cubana, porque en Latinoamérica y en países como Venezuela se vio con romanticismo a esos barbudos que salieron de la sierra y liberaron a su pueblo de una supuesta dictadura y tal. Y eso, ese embrujo duró muchísimo y permitió que sobre esa épica se montaran regímenes como el venezolano. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso queremos conversar sobre esa realidad, sobre eso que usted vivió como cubano en los primeros tiempos de la revolución de Fidel Castro. Vamos al corte y ya regresamos con Alfredo Cepero, cubano y experto en estos temas. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta tenemos a el señor Alfredo Cepero, cubano en el exilio, tiene larga data como luchador anticastrista. Y le decía a Daniel, o le preguntaba antes de ir al corte comercial, ¿cuál fue la experiencia en primera persona de Alfredo Cepero en esos primeros años de la revolución? La imposición de Fidel Castro, cuando termina declarándose marxista-leninista y dice, aquí lo que viene es la revolución y al que no le gusta que se la cale. ¿Qué hace Alfredo Cepero? ¿Cómo sale de la isla? ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo vive todo aquello Alfredo Cepero? ¿Tenemos Alfredo? Bueno, afortunadamente ya a mí no me da pena hablar de mí. Cuando era más joven era más modesto, pero mi abuelita se murió y ya no me da pena hablar de mí. Yo no estoy de los... no puedo ponerme entre los grandes héroes de la causa cubana, pero sí, como tú sabes, Fidel Castro llega al poder el 1 de enero de 1959, unos meses después de que ustedes se liberan de Marcos Pérez Jiménez. Sí. en aquel momento cuando van de la Sierra Maestra vienen, todo estaba programado y el pueblo ignorante no se daba cuenta, venían con rosarios en el cuello aquellos campesinos humildes que miraban hacia el piso, que los campesinos también fueron utilizados por la tope de la dirigencia comunista. Uh-huh. O sea, el 90% de ellos no sabían lo que hacían. Sí. Llega La Habana, se decide a eliminar de una forma u otra a todo el que pudiera hacerle oposición, desprestigiarlo, no comparte el poder con nadie, habla primero en tono más bajo por 4 o 6 veces, elimina entonces a quienes se le oponen, como el presidente Urrutia, al comandante Ubermato, a Camilo lo matan, uh-huh. A Camilo Cienfuegos lo matan porque Raúl Castro y él, Camilo no era comunista, y lloran a Camilo. Fue todo un gran teatro montado por la maquinaria internacional del comunismo con un señor que no era comunista, que no fue comunista, jamás Fidel Castro. Fidel Castro fue fidelista, pero utilizó la lucha y la Guerra Fría para buscar protección bajo la Unión Soviética. Uh-huh. Ese cuento del comunismo de ellos no existe, ¿no? Él no se leyó nunca El Capital de Marx. Uh-huh. Pero el problema de la cuestión es que para 1961, ya hablamos que sería muy largo, pero traicionaron a los invasores porque nos dijeron, les vamos a dar protección aérea, nosotros controlamos los cielos, y a Kennedy se le aflojaron las piernas porque le interesaba más caerle bien a la izquierda mundial que reafirmar los principios de la empresa privada, de Dios, del patriotismo, de la soberanía nacional. Entonces, cuando se produce la traición, él tiene una victoria fácil y se da cuenta de que la cosa va en serio y se declara marxista leninista en 1961. Sí. Ya él tiene años en el poder, 2 años y medio. Uh-huh. Yo me voy de Cuba el 26 de noviembre de 1960. Estuve 23 meses dentro del país, aspiré a un cargo y fui nombrado secretario de la Embajada de Cuba en Holanda en octubre del 60, pero ya desde enero yo estaba conspirando. Claro. Mi idea era meterme en el servicio exterior a ver qué agarraba. Claro. Me descubren, tengo la suerte de contacto con el embajador de Panamá en ese momento, Barrios. Uh-huh. Me lleva a la embajada él mismo americana, me consigue la visa y salgo por vía aérea porque todavía no había la represión y el sistema de espionaje que hay más tarde. Claro. Así que eso fue. Después vine aquí a Miami, me inscribí en la brigada 2506, uh-huh. Me quedé en Retalhuleu en Guatemala con 250 más para que la gente crea que los americanos son eficientes. Uh-huh. Nos quedamos allí los 250 porque nos volaron un día antes. No había transporte aéreo. La CIA no sabía lo que estaba haciendo. Por eso esto es una enseñanza para nosotros y para ustedes, de no confiar en nadie. Ya ustedes han aprendido el inmenso dolor y frustración de ser abandonados por el mundo, como hemos sido nosotros. La libertad tienen que ganarla los venezolanos, tenemos que ganarla los cubanos con la fórmula que podamos inventar. Porque los dos regímenes no son los de hace 10 años, los dos están flojos. Entonces tenemos que lograr esa libertad nosotros y tenemos que decir frente a la injerencia extranjera la virtud doméstica. Nosotros somos patriotas, ustedes de la suya, nosotros de la nuestra, somos amigos, pero primero las patrias respectivas. Ahora, señor Cepero, eso es muy importante porque hay una especie de esperanza en muchísimos venezolanos en que una acción en el seno de la Organización de Estados Americanos pueda torcerle el brazo al régimen venezolano. Y lamentablemente, en cada reunión que se hace de la OEA, nunca se alcanzan los votos, nunca se alcanza la mayoría suficiente y eso genera una gran frustración. Debemos entonces, viendo todo lo que ha significado la vista gorda de los organismos multilaterales con respecto al régimen cubano, tomar conciencia a los venezolanos de que no hay manera de que se solucione esto desde un organismo multilateral o desde una acción extranjera. Bueno, Mira, Daniel, ¿con el que estoy hablando? Sí. Ok, Daniel, déjame decirte. La historia se repite, pero no es exacta nunca. Hay variantes en la historia. Los momentos cambian las decisiones. Ustedes están en este momento, primero dando un gran ejemplo de heroísmo, pero disfrutando de una izquierda sudamericana en retirada, desde Brasil, pasando por Venezuela, por Argentina, incluso la señora Bachelet en Chile, está de retirada a la izquierda. Uh-huh. Todo el mundo se está lavando las manos. Uh-huh. El problema de ustedes en la OEA, según lo veo yo, me lo explicó hace nada menos que 25 o 30 años un viejo periodista cubano, Guillermo Martínez Márquez, el director de un periódico de Cuba, me dijo: Alfredo, cuando entraron las republiquetas de las islas del Caribe, hijas de la pérfida Albión, acabaron con la OEA. Y ustedes, los votos que tienen en contra hoy, son todos esos tipos del Caribe comprados con el dinero de venezolanos. Así que tienen ese problema. Pero, ahora bien, pero, recuerda una cosa. Recuerda Johnson entre la República Dominicana, que se produjo una situación en que si los americanos lo invaden, allí Camaño de no se queda en República Dominicana. Luego, si hay, yo siempre lo digo aquí a mis amigos cubanos y venezolanos, en Venezuela lo que los ha salvado a Maduro y compañía es que de La Habana le dicen: no mates muchos a la vez, mata pocos. Si hay un día 200 muertos en la calle de Venezuela, va a venir una intervención de la OEA y la va a propiciar Estados Unidos, que es el único país, así fue la República Dominicana, que cuando llama, todos los que gritan allá que son muy nacionalistas se bajan los pantalones y se van detrás de los gringos. Pero tienen que haber 200 muertos y eso es una barbaridad. Ahora, pero señor Cepero, fíjese que está en la siguiente situación, que es también una grave preocupación que tenemos en Venezuela, que es que se entiende que el régimen venezolano tiene el respaldo más allá de lo ideológico, sino que un respaldo técnico en cuanto a represión, mecanismo de sometimiento del pueblo por parte del régimen cubano. ¿Cómo reventar esa alianza entre el régimen venezolano y el régimen cubano? ¿Cómo lograr que, en efecto, esos agentes de la satrapía cubana que se encuentran aquí en Venezuela interviniendo en otros asuntos pongan pie en retirada también? Yo te voy a decir, esta gente que está ahí matando venezolanos, muchos de los cuales... Yo sé que hay malos venezolanos que han matado venezolanos, pero muchas de esas muertes las han originado los esbirros cubanos mandados desde La Habana. Porque esa gente no tiene retirada. Cuando ellos saben que ellos no pueden volver a Cuba. Que los familiares de esta gente que están interviniendo y viviendo en Miraflores y mandando en Miraflores y en los equipos militares y en los cuarteles venezolanos, sabe que no pueden volver a Cuba. Mira lo que le pasó al general de Granada, Tortoró. Cuando invadieron Granada, que volvió a La Habana, lo mandaron a cortar caña y le quitaron todos los granos. Esa gente ahí va a luchar hasta el final. Los peores enemigos que ustedes tienen son la gente que ha mandado para allá, Raúl Castro, Ramiro Valdés. ¿Sabe yo cuántas veces va Ramiro ahí? Ustedes y yo no sabemos. Cuánta gente de los expertos en represión están asesorando ahí. Yo, sinceramente, mientras no haya una escisión dentro de la, por un lado, el ejército, por el otro, la Guardia Nacional, si se produce en algún momento una gran crisis, como te dije, multitudinaria de muchas víctimas, podría haber una decisión en los institutos armados y ahí viene la OEA. Entonces podría, todo lo que yo he dicho aquí, sí, en la historia no hicieron nada en Cuba, pero podría pasar de que ya con el régimen tambaleándose le traten de quitar la victoria al pueblo y meterse la gente internacional, y entonces fueron ellos los que hicieron la libertad. Señor Cepero, ya nos quedan pocos minutos, pero usted está en Miami, usted está en el epicentro también del huracán. Usted vivió los 8 años de la política de Barack Obama con respecto al ablandamiento en las relaciones bilaterales con Cuba. Había prácticamente Barack Obama, antes de dejar el poder, hecho todos los actos formales, simbólicos, administrativos y del caso para poner fin al embargo. Donald Trump ha echado eso para atrás. Parece que tiene una línea más dura Donald Trump y que va a echar todo para atrás, todo lo que hizo Barack Obama. ¿Juega a favor o en contra de los venezolanos que Donald Trump haga la política de los Estados Unidos nuevamente una política que tenga sus que esté apercibida con respecto a lo que haga Cuba? ¿Eso juega a favor o en contra de los venezolanos? No, yo estoy convencido. Yo voté por Donald Trump. Uh-huh. Porque uno vota por el menos malo. Claro. O sea, no es que yo adore a Donald Trump. Uh-huh. Pero en la política es el arte de lo posible, no lo perfecto. Así es. Entonces yo creo que Donald Trump está empeñado en echar atrás la política de Obama. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Hay muchas cosas que sí, es verdad que se hicieron por decreto. Aquí se le dice orden ejecutiva. Uh-huh. Lo que tú haces por decreto lo puede eliminar el otro por decreto después que venga otro presidente. Uh-huh. Pero hay muchos amarres financieros, económicos. Hay senadores republicanos que dicen ser los amigos de la libertad de Cuba que están luchando para que Donald Trump no cambie las cosas de Obama porque hay dinero. Uh-huh. Como dicen aquí, follow the money. Uh-huh. Sigue el dinero, sí. La putrefacción de la vida pública en todas partes. Sí. Entonces, yo sé y estoy tranquilo de que él le puso un freno a la declive que íbamos con Obama, pero ese freno al declive se va a convertir inmediatamente en una subida de la montaña de la libertad. No, pero no va a ser lento, que si de él depende, de Donald Trump, él no va a tomar ninguna medida drástica, como lo puse yo en un artículo, le dije, que yo no estoy convencido. Uh-huh. De que la política que él le están aconsejando sea la mejor para Cuba, y lo que haga con Cuba lo va a hacer con Venezuela. Uh-huh. Él es anticastro, él es antimaduro, él es un arrogante que no es Obama. Obama era un cobarde, un apaciguador, un ideólogo de izquierda increíble. Quería hacer el trato con los Castro como lo hizo con Irán y se agachó. Este es un gallo de pelea. Así es. Que si lo provocan de La Habana, no es el silencio que es en La Habana. Mm. Pero uno habla. Así es. Si lo provocan, el viejo este se pone bravo. Mm. Pero ellos tienen un enemigo en la Casa Blanca, Maduro y Castro. Así es. Pero de que el enemigo mueva ficha, inmediatamente. No estoy seguro. Tiene que haber un detonador. Uh-huh. De violencia grande. Así es. Señor Alfredo Cepero, ha sido meridianamente clara su intervención. Le agradecemos muchísimo habernos logrado atender esta tarde. Un gusto. Muchísimas gracias. Era Alfredo Cepero. Alfredo Cepero, para que sepan, es editor de medios de larga data y ha sido, además, un articulista feroz contra la dictadura cubana a través de su página lanuevanación.com. Sus artículos están también en lacabilla.com. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta ya en el segmento final de su programa de Y Así Nos Va. Hay muchísimos comentarios. Vamos a leer los mensajes. ¿Qué tiene por allí? Joaquín Lombardi, quien es cabillero de primera línea. ¿Leíste su artículo? No había que leerlo. Vi por allí, lo voy a leer. Nos dice Joaquín Lombardi: magnífica entrevista, Nerine Omar. De verdad, los felicito por la calidad de sus invitados. Gracias, Joaquín. Gregorio García nos dice: la disidencia cubana y la oposición venezolana deben luchar juntos contra el Castro comunismo. Seguro. Me parece que es importante eso. Marta Lubín nos envía su salud. Nos dice que perdió temporalmente la señal. Bueno, tranquila. Aquí estamos. Carla Gámez nos dice que hay una situación irregular acá. Por acá, por la Avenida Paz, vamos a averiguar qué es lo que está pasando por aquí sí, también. Sí, ahí en Montalbán también. En Montalbán. aquí nos dice un oyente que Lyndon Johnson invadió República Dominicana en el 64 y evitó que el castrocomunismo se apoderara de aquí. Es que ya debo aclarar que cuando nos conversaba el señor Cepero, quien me sorprende el conocimiento vasto que tiene de la realidad venezolana, cuando nos hablaba de Hilarión Cardoso, dije que había sido gobernador de Anzuategui, que entiendo que él fue del Zulia, claro, me corregías tú. Él era zuliano y luego fue ministro del gobierno de Caldera II, que yo recuerde. José Morante nos dice, la semana pasada me asombraron propuestas de rendición a Cuba esgrimidos por el medio fue mayor como un pago de rescate a secuestradores. Bueno, más que una rendición, creo que él lo vio como una negociación. Rendición es lo que tenemos ahorita. Sí. Ahorita estamos rendidos ante la satrapía cubana, que hacen lo que le da la gana aquí. Karen González le pareció muy interesante lo expuesto por nuestro invitado. Xiomara Mejía y Enrique Olivares también nos hacen llegar su saludo y su reporte de sintonía. Iván Brito dice, es verdad, esa visión romántica del castrismo infiltró al comunismo en las universidades venezolanas. Bueno, y todavía lo estamos viviendo. También nos dice por acá, hola amigos cabilleros, les escribe Jesús Rodríguez, muy importante que ustedes le expliquen al público en general qué es la constituyente, que no es esto que están pintando los chavistas. La constituyente de Maduro es comunismo puro. También nos escribe Omar Brito, es muy urgente el kilómetro 9 Colina Suave, Las Lomas y parte baja de Las Jiménez. Tenemos meses sin agua, ya no tenemos dinero para comprar cisternas. Henry Herrera nos manda saludos desde Bahrein. Saludos allá. Desde Bahrein. Desde Bahrein. No están escuchando, hermano. Imagínate. Para que tú veas. Saludos allá. Antonieta Ascaño nos dice, y esto lo estamos leyendo de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Antonieta Ascaño nos dice, lo del invitado es historia vieja. Lo que pasa es que en este pueblo pocos se ocupan de lo que pasa, ya ha pasado fuera de nuestra frontera. Uh-huh. Es verdad. Nosotros pasan cosas en los vecinos, nosotros ni nos reparamos en eso. Aquí nos dice también Cindy Ferrer, el señor cubano entrevistado se escapó al imperio, la solución de todos y Venezuela que se destruya más. Bueno, el señor escapó de una satrapía y cuando tuvo que empuñar las armas y regresar, lo hizo. El señor es veterano de la invasión de Bahía de Cochino, fue uno de los que invadió. Así que no estamos hablando de un mayamero que se fue a hablar tonterías. Yo entiendo que se alistó en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Un veterano de guerra. Es un veterano del ejército de los Estados Unidos. Queremos sacar a Nicolás Maduro este mismo mes, tal como hicieron los egipcios con Mubarak, calle día y noche, todos los días a partir de hoy, dice Danira Salazar. Muchachos, nos están agarrando de Rochela porque no hay objetivo claro, firme y definitivo, dice Frank desde los Valles del Tuy, desde Cuba. Diego Lago dice, hay que sacar a los cubanos del G2 infiltrados en nuestro país. Aquí nos dice William que Trump está con Maduro. Nos dice por acá Gabriel Tortolero, el día de la constituyente, si llega el trancazo va a ser espero que no lleguemos a ese día porque el gobierno se va a arrepentir de no pararle al pueblo. Daniel Jiménez dice, voy a tener que comprarme una radio de los años 1600 para cuando saboteen la señal. Nos dice Tamar Ortiz. ¿Qué más tenemos por aquí? Tamar Ortiz dice, me molesta la manera autoritaria como Daniel Lara trata al periodista Neomar Hernández. De forma autoritaria me está tratando a mí mi productora en este momento, que nos corte el audio del micrófono para que yo entienda que me tengo que ir porque ya llegó la hora. Roy Díaz dice, pero que se calle, señor, que nos tenemos que ir. Este programa se acabó. Roy Díaz, saludos. Pues nos vamos hasta mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado y mañana seguimos con más cabilla en su programa favorito de esta hora. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.